audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted del hígado? Ahí. ¿Y del reuma? Ahí. ¿Y del vaso? Ahí. ¿Y de la vejez? Ahó. ¿Cómo ahó? Dirá usted que ahí. No, señor, digo que ahó. Que ahora fue cuando usted se buscó los 10 pesos de multa. Póngaselo en el acto. ¿Pero por qué, señor juez? Yo no me puedo interesar por saber cómo lo afecta a usted el peso de los años. No, señor, porque para mí todavía los años no son un peso. ¿Cómo que no son un peso? No, señor, son 40 y tantos centavos nada más. Vamos a ver qué caso tenemos hoy. Una desfiguración de rostro. No me diga, ¿a quién le desfiguraron el rostro? Al señor Cascarilla. ¿Y quién se lo desfiguró? Un barbero. Pues entonces llámelo complicado en ese barbericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. A la reja. Perico Jovellanos y Campo Florido. Aquí estoy, señor juez, porque he venido. Y es el poeta. ¿Cómo está usted, Jovellano? Regular, como todos los cubanos. ¿Y eso? ¿Qué le ocurre? Que oír la violetera ya me aburre. Un momento, Perico. ¿Por qué le contesta usted en verso al juzgado? Porque hoy me siento así, muy inspirado. ¿Se burla usted de mí, Campo Florido? Nunca ser cosa tal he pretendido. 5 pesos de multa a este poeta. Ojalá te atropelle una carreta. Pero va usted a seguir. ¿Eh? Va a seguir. Péntelo, señor juez. Es que hay días que se levanta así, que le da por contestar todo en verso. Pero bueno, está bien entonces. Vamos a ver, don Olegario, usted es quien acusa, ¿verdad? Sí, señor juez, sí. Yo vengo a pedir justicia contra ese criminal de Tres Patines. Mire, mire cómo tengo el rostro de cicatrices. No me diga, pero todas esas marcas son cicatrices. Sí, señor. Cicatrices que me hizo ese criminal desnaturalizado que está usted viendo ahí, parado en 2 patas. Por un verdadero milagro de equilibrio. ¿Qué me cuenta? ¿Entonces usted es barbero, Tres Patines? Sí, ¿tú quieres darte una afeitadita? No, señor, no quiero afeitarme. Ah. Solo le pregunto si es usted barbero. Sí, cómo no, chico, barbero con título. ¿Quién le dio ese título? Mamita. No me diga, el título de barbero se lo dio su mamita. Sí, chico. Bueno, pues en ese caso, que Dios bendiga a la señora que le ha dado el ser. Gracias. No, no me dé las gracias. Porque yo digo el ser tan bruto. Caramba, don Olegario, parece mentira que usted me diga eso a mí. ¿Y qué quiere que le diga, compadre? Si lo que usted tiene no es una barbería. ¿Cómo que no es una barbería? No, señores, la antesala de la Casa de Socorro. Señor juez, hágame el favor de decirle a esa señora que no me desacredite así. Yo tengo una barbería acreditada y ningún marchante se ha quejado nunca después de salir de esa barbería. ¿Seguro que no? Palabra que no. Se quejan mientras están adentro, tú sabes, pero después de que se van ya no se quejan. Ah, vamos, entonces cuando salen, salen contentos. Contentísimo, óigame, lo único que pasa es que hay algunos que no salen, ¿no? ¿Cómo que no salen? No, no, se lo llevan, chico. ¿Y cómo se lo llevan? Hombre, en una camilla, chico, porque lo que pasa es que hay algunos que quedan tan estropeados, ¿comprende? Después que yo los afeito, que no pueden caminar por su pie, entonces yo voy al teléfono, aviso a la ambulancia y se lo llevan para la quinta, chico. Ah, ¿esos van a la quinta? Sí, pero los otros no, los otros van a la cuarta. ¿Cómo a la cuarta? Sí, a la cuarta estación a hacer la denuncia. Bobería de los machantes, que son así. Boberías, ¿no? Mire, mire este rostro, señor juez, y dígame si estos son boberías. Bueno, don Olegario, pero explíqueme, ¿qué fue lo que le pasó a usted en esa barbería? No, pues nada, señor juez, que yo entré a afeitarme creyendo que entraba en una barbería civilizada. Uh-huh. Pero lo que tiene Tres Patines no es una barbería. ¡Ah, no! No, señor, es un matadero industrial. En menos de 5 minutos me dio como 45 navajazos. Y no me degolló de milagro. ¡Qué barbaridad! ¿Y todavía se atreve usted a decir que es barbero Tres Patines? Sí, ¿tú quieres afeitarte? ¡No, señor! ¡No quiero afeitarme! En fin, don Olegario, usted acusa a Tres Patines de desfiguración de rostro, ¿no es eso? ¡Claro que sí! Sí, señor. Porque mire cómo tengo ahora la cara. Y yo era bonito, ¿verdad, Nananina? Precioso, señor juez. Últimamente no tanto, ¿sabe? Pero yo quisiera que usted hubiera visto lo bien que lucía don Olegario allá por el año 1914. ¿Usted me conocía ya en esa época? No, pero tengo en casa un número de caras y caretas que trae un retrato suyo. Está muy bien, ¿eh? Bueno, bien. Ya. De modo, Tres Patines, que se ha metido usted otra vez a barbero, ¿no es pero eso? Pero si yo soy un barbero formidable, chico. Con la venia de la sala, ¿me permite su señoría que recite unos versos? ¿Qué versos son esos? Unos versos que el marqués de Coco Seco le dice al barbero del rey Don Tancredo II en la tremenda tragedia titulada La venganza de Don Lolo o el platanal de Bartolo. ¿Y por qué quiere usted recitar esos versos? Ah, porque le vienen muy bien a Tres Patines. Ah, recítelos entonces, a ver cómo dicen. Pues dicen así. Barbero que afeita a puñaladas, cortando los carrillos y las quijadas, destrozando el pellejo de las narices y llenando los rostros de cicatrices, tras de ver cómo afeitas con gusto aclaro que no eres un barbero, sino un bárbaro, y que tienes ganados por tu torpeza 25 estacazos en la cabeza. Con la venia de la sala. ¿Qué le pasa a usted? ¿Me permite su señoría resucitar otro verso a mí? ¿Qué versos son esos? Uno verso que el conde de, ¿cómo se llama? De Gatofino. Le dice al marqués de Pescado Grande la tremenda tragedia titulada El honor de un bolitero o un níquel al marinero. ¿Y por qué quiere usted recitar esos versos? Porque le viene muy bien a Pirico. Recítelos entonces, a ver cómo dicen. Pues dicen así. A ver. En todas esas cosas que me dijiste, aunque tú no lo creas, te equivocaste. Pues yo soy un barbero muy entendido que deja a todo el mundo muy complacido. Y en cuanto a tu delirio de poesía, no te sigas llenando de cativía. Pues está demostrado que eso es dañino para el hígado, el vaso y el intestino. ¡Honra! Ya se dijeron todo lo que tenía que decirse. Sí, ya está casi todo. Ya. Bueno, pues 100 pesos de multa cada uno por comer poesías en el juzgado. Bueno, Tres Patines, vamos a ver. ¿Dónde aprendió usted el oficio de barbero? Yo lo aprendí en presidio, chico. En presidio. Sí, el oficio lo aprendí durante una temporadita que yo estuve en presidio descansando, tú sabes. Y allí aprendí a pelar y a vender billetes al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Usted aprendió a pelar y a vender billetes al mismo tiempo? Sí, porque resulta que cuando yo entré en presidio por una bobería de una res ahí que se perdieron en la provincia de Camagüey. Ajá. Y que aparecieron después en la carnicería de mamita. Momento, ¿no? Pero... Tres Patines, momento. ¿Ah? Dice usted que las reses se perdieron en Camagüey. Camagüey, sí. La zona de Pina. Sí. Según tú vas para Santiago de Cuba, Maniquierra. Y después de eso las reses aparecieron en la carnicería de su mamita. Sí, la carnicería de mamita. ¿Y eso cómo fue? No sé, chico, no sé. Porque cuando las reses desaparecieron de Camagüey, yo estaba de viaje. ¿A dónde había ido usted? ¿A Nueva York? No, chico, yo había ido a Camagüey. All right. Con eso me basta. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Eh? ¿Y qué? Que cuando yo entré en presidio me destinaron a la barbería. Y tú sabes que todos los presos tienen un número, ¿verdad? Sí, como no, tienen un número. Sí, tú tuviste de presidio también. No, señor, pero eso lo sabe todo el mundo. ¿Todo el mundo que tuvo el presidio? No, todo el mundo, toda la gente. Ah, bueno, pues yo trabajaba en la barbería y cuando acababa de pelar a un preso tenía que avisárselo a la escorta para que viniera a llevárselo. Ah, sí, ¿qué pasó? Bueno, que así fue como aprendí a vender billetes yo, chico. ¿Cómo a vender billetes? Sí, porque supongamos que el preso que venía a pelarse era el número 5000, ¿no? Sí. Bueno, pues cuando yo acababa de pelar tenía que gritar, ¡el 5000 pelado! Ah, vamos, y eso era para avisarle a la escolta que ya había terminado. Sí, tú estabas allí, ¿no? No, señor. Bueno. Y a lo mejor venía el número 4000, que quería pelarse porque lo habían indultado y salía en libertad al día siguiente. Entonces yo tenía que gritar, el 4000 pelados, mañana sale. Sácame el favor. Y así fue como aprendió usted a vender billetes. Sí, y a cada rato vendía algún pedacito. ¿Algún pedacito de billete? No, algún pedacito de nariz o de oreja, según lo que le cortase yo al precio. Ah, vamos. Y a don Olegario, por lo visto, lo desbarató usted, ¿no? No, es chico, eso? No. Le hice eso, fueron unos arañacitos nada más, chico. ¿Arañacito de qué, compadre? Si la oreja izquierda se la tuvieron que pegar con cola en emergencia, porque usted se la llevó de cuajo. Sí, y bien que sí, señor juez. Y si no, fíjese. Fíjese en este rostro. Mire, aquí tengo una herida aceral de 14 centímetros de extensión que interesa la nuez. Aquí en la nuca tengo una puñalada trapera a traición de pronóstico menos grave. Y lo peor de todo es que ahora cuando me baño no me puedo mojar la oreja izquierda porque se me despega. Vamos, no fastidies más con tu oreja, chico, si ni se te nota siquiera que está pegada, chico. Bueno, no, pero a lo mejor un día se me cae en la calle sin darme cuenta y me quedo sin ella. Bueno, no te preocupes, vete por mi barbería, que yo siempre tengo yo una cajita llena de orejas y te puedo dar otra más, chico. ¿Usted está oyendo eso, señor juez? Este hombre es un peligro para la sociedad. En efecto, Nananina, tiene usted mucha razón. No tiene razón ninguna. Sí tiene razón, Tres Patines. Ahí está, oye el otro. Sí, ¿qué otro es ese? Póngale 10 pesos de multa. Y creo que voy a tener que condenarlo, porque yo no puedo consentir que usted siga tasajeando a sus clientes solo por el hecho de que esa barbería le produzca ganancia. ¿Ganancia de...? No, que va, chico. Lo que produce esa barbería son pérdidas, chico. Ah, ¿produce pérdida? Sí, pérdida de sangre. Yo quisiera que tuviera, oye, la cantidad de sangre que pierden los clientes. Mucha, ¿no? Ah, ya lo creo. Yo tengo que pelear con botas de bomberos, chico. A la mayoría de ellos, después de afeitarlo, hay que hacerle siempre una transfusión de jabón de afeitar. Para reanimarlo un poco, ¿tú sabes? Y dar tiempo a que lleguen hasta emergencia. Hágame el favor. Bueno, ¿y cómo entró usted en esa barbería, don Olegario? Equivocado, señor juez. Yo iba para una fiesta. Vi que estaba un poco barbudo y entré en la barbería de Tres Patines. Por cierto, que apenas me senté en el sillón, la primera pregunta que me hizo ya empezó por asustarme un poco. ¿Sí? ¿Qué le preguntó? Que si quería afeitarme con anestesia general o con anestesia local nada más. No me diga. Sí. ¿Y usted afeita con anestesia, Tres Patines? Bueno, sí, chicos, hay muchos marchantes que la piden, ¿no? Cuatro velas navajas la piden. Lo que viene por primera vez como don Relicario. Olegario, ¿tú lo conoces? No, señor, pero sí. Lo ha dicho. Pero lo que ya han venido otra vez se prefieren afeitarse con anestesia, ¿no? Hágame el favor. ¿Y usted qué le contestó, don Olegario? Bueno, pues yo como no sabía que la cosa era así, pues le dije que no quería anestesia ninguna. Entonces Tres Patines me untó el jabón, me puso la navaja pegada a la cara y me dijo, ¿a qué dirección hay que avisar si le pasa a usted algo? ¿No? ¿Eh? Imagínese. ¿Y esa precaución, Tres Patines? Chicos, nunca está de más. Siempre conviene tener la dirección del familiar más cercano por si acaso, ¿no? Bueno, pero ¿cómo afeita usted entonces? Según, chico, yo cuando vengo con el pulso bien, cosa que pasa muy pocas veces, el cliente deja la cara quieta y yo me pongo a su lado y muevo la navaja, ¿no? ¿Y cuando viene usted con el pulso mal? Ah, no, entonces yo dejo la navaja quieta y el cliente es el que mueve la cara, ¿no? ¿Y así no se corta? ¿Cómo no? Se corta lo mismo, pero entonces el responsable es el cliente. ¡No me diga! Cuando afeitó usted a don Olegario, ¿cómo tenía el pulso? Bien, chico, bien. Lo que pasó fue que la navaja estaba un poco mala, ¿no? No cortaba bien. Sí, pero parece que estaba un poquito mellada porque... Ajá. Mamita tiene la costumbre de abrir la lata de leche, ¿eh?, con la navaja que yo uso para afeitar y ya tú sabes. Hágame el favor, entonces usted afeitó al pobre hombre este con una brelata. Sí, pero cosa de mamita, pero ya le dije que eso no lo haga más, chico. Pero usted reconoce que lo que hizo con don Olegario fue una salvajada, ¿verdad? Sí, pero que no soy yo el responsable de nada, chico, porque él mismo lo pidió, chico. ¿Cómo? ¿Cómo que yo lo pedí? Sí, claro que sí, compadre. ¿Qué fue lo que usted me dijo cuando entró allí, chico? Bueno, que quería afeitarme. ¿Y qué más pidió? Un masaje. ¿Cómo un masaje? ¿Usted dijo masaje? Sí, señor. Adiós, chico, entonces fue que yo no lo entendí bien. ¿Pero qué entendió usted? Yo entendí masacre. ¿Masacre? Sí, cuando yo hice eso, ya tú sabes. Yo dije, bueno, ya este sabe lo que le espera. Y entonces, como que no había problema, agarré la navaja y ra, ra, ra, pan, pan. Y un machante más para la calle socorro. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Si en el presidio aprendió el oficio de barbero, creo que el que lo enseñó le ha robado usted el dinero. Y como yo soy el juez y eso no hay quien lo perdone, vaya a presidio otra vez para que se perfeccione.